10:51, vamos a quedarnos con el primer encuentro, con la actualidad local. Por cierto, en unos instantes en los que nos siguen confirmando que a esta hora está nevando, por ejemplo, en Villaluenga del Rosario. También desde incluso antes veíamos cómo a través de las redes sociales se compartían vídeos de que también estaba nevando en Grazalema y, por tanto, insistimos, sobre todo a los conductores, en que extremen la precaución en las carreteras de nuestra comarca. Y bueno, pues de hecho, tengan en cuenta que ahora mismo hay dos carreteras cortadas al tráfico, aunque son carreteras evidentemente de puertos de montaña, no la principal que, por ejemplo, nos pueda conectar con Grazalema o Ronda. Esa sigue, al menos a esta hora, transitable, aunque ya decimos, deben extremar la precaución. La que sí que está cortada es la carretera del Boyar desde hace unos minutos, y la carretera del puerto de Las Palomas lo ha estado desde este fin de semana a causa de esa nieve. Bueno, pues con ese apunte vamos a quedarnos ya con otra serie de cuestiones. Como decíamos, hoy toca hacer balance de lo que han sido estas fiestas navideñas y nos vamos a quedar con el delegado municipal de festejos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues finalizaron esas fiestas navideñas. Comentábamos fuera de antena que, bueno, pues termina eso y bueno, pues nos vamos a quedar evidentemente hoy con Navidades, pero mirando ya de todas maneras, no hay pausa porque se mira ya al carnaval, ¿no? Pues sí, como hablábamos anteriormente, veo hoy el diario de Cádiz, la guisada en Cádiz que de comenzar ayer, pues dice mucho, dice que ya estamos en carnaval, esto aquí no se para, pero bueno. Mientras que las cosas vayan saliendo, pues se van haciendo con alegría. Pues hablaremos de eso, como decimos, ya en estos próximos días, pero hoy hay que echar la vista atrás, mirar hacia una fiesta navideña, es la que sobre todo en los últimos días hablamos de la cabalgata, de esa incertidumbre meteorológica que hizo que muchos ayuntamientos incluso anticipasen al jueves lo que es la tradicional cabalgata de Reyes del día 5 de enero. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se hizo la apuesta de mantener para su día, para el 5 de enero, su celebración, y finalmente, la verdad es que, bueno, pues sin lluvia y con una grandísima afluencia de público. Pues sí, la verdad es que sí, la apuesta nuestra era mantenerlo el día 5 porque es el día de los Reyes Magos, y después de las consultas que habíamos tenido en este caso, pues en la base naval de Rota, en el aeropuerto La Parra y en el marítimo de Cádiz, pues más o menos nos confirmaban de que teníamos posibilidad de hacer la cabalgata sin ningún tipo de problema. Pero teníamos bastante claro y nada, adelantamos 2 horas la cabalgata y a la vista, pues mira, mucha gente disfrutó, los niños pues la ilusión se la llevaron y yo creo que salió todo sin ningún tipo de problema, que al fin y al cabo para lo que nos gusta organizar la fiesta. No sé si nervioso ese día, si la palabra, a lo mejor, bueno, incertidumbre, digo, porque sí que es cierto que amaneció bastante cubierto, pero también es verdad que sabía que no iba a arrancar a llover, y bueno, de hecho no lo hizo ya hasta entrada la noche, ¿no? Me imagino que sí que, bueno, por parte de todos los servicios municipales, las personas encargadas directamente en la celebración de la cabalgata, sus propias majestades, etcétera, ¿no? Sí que esa incertidumbre durante todo el día, ¿no? Pues sí, la verdad que uno, no solo cuando nos levantamos en el mismo día, sino los días previos, pues la incertidumbre y el nerviosismo lo tiene uno, pero bueno, más o menos confiábamos en los amigos y las personas que nos habían comunicado más o menos cómo iba a transcurrir el día en cuanto al tiempo, y hasta ahora pues lo clavaron de que tarde noche era cuando podía venir la lluvia ahorita, y desde por la mañana nos levantamos y empezamos a realizar actividades con los Reyes, pues íbamos viendo de que iba aguantando el día, y entonces pues claro, íbamos viendo de que podía cumplir bien las expectativas nuestras de la cabalgata, y en el adelanto a las 4 de la tarde pues nos daba mucha más tranquilidad. De todas formas, nosotros, bueno, lo recordamos que el propio viernes estuvimos recorriendo todo ese itinerario de sus majestades, los Reyes, pero en cualquier caso, constatar que se pudieron realizar los actos previos programados sin ningún tipo de incidencia, y bueno, pues las visitas que normalmente se realizan, ¿no? Pues sí, la verdad es que el comienzo en el asilo, pues un comienzo emotivo. Allí ve todos los mayores esperando a sus majestades los reyes. Después nos trasladamos a la ermita San Pedro, en el cual pues estuvimos allí entregando los regalos a los niños más necesitados, en este caso regalos de servicios sociales. Después el curtido que se desplazó hacia la ermita y Adifica, que también estuvo allí con nosotros, pues vas viendo el trabajo que se realiza y la alegría de todos esos colectivos y asociaciones. Una vez que salió ya la cabalgata, culminamos con el Nazareno, que es también bastante, bastante emotivo, pues la verdad es que una vez que sale todo bien, pues es alegría y ves pues la felicidad en la cara de todas esas personas que en este caso encarnan a sus majestades y pajes que los acompañan y a todas las personas que obtienen ese disfrute de ese gran día. Supongo que a lo largo de la propia mañana, ¿no?, del viernes, no sé si volvisteis a llamar a los aeropuertos de la zona para corroborar que no se preveían lluvias en nuestra localidad en esa hora. Sí, por la mañana, una vez levantado, eso fue lo primero que se hizo, consultar la información para tenerla con exactitud, y después pues amigos de aquí de Ubrique, que también a través de distintas páginas web, mediante coordenadas que las conocen a la perfección, nos comunicaban de que estuviéramos tranquilos, que podía caer algo de chiribiri, pero es algo menor, acostumbrado en este caso a la cantidad de agua que venía, y todo el mundo pues decía que era un diluvio mundial. Pues mira, confiamos en esas personas que nos dieron esa información, y la verdad es que salió todo a pedir de boca. Incertidumbre que, por otra parte, no es nueva. Estamos acostumbrados, si pensamos todos en la cabalgata, por la fecha en que se celebran, el 5 de enero, si no es un año, es otro. Si no ha llovido, ha estado a punto, ha llovido poco antes, hemos cogido caramelos, charcos, etcétera, ¿no? O sea, que esto no es nuevo, pero sí que es cierto que a lo mejor a través de las redes sociales se le da más eco incluso, ¿no?, a esa incertidumbre, ¿eh? Claro, eso es lo que no entendíamos. Hace dos años, la primera cabalgata que nos tocó organizar, pues se salió lloviendo, esperando nada más que nos confirmaron que a las 6 y poco paraba la lluvia, y salimos lloviendo. Y no pasó ningún tipo de problema, y es normal que llueva en enero más que en agosto. Es una cosa lógica, y yo creo que no entiendo por qué ahora esa incertidumbre y esa duda de no, es que va a llover. Normal que llueva en la cabalgata, y Ubrique siempre ha tenido, la mayoría de las cabalgatas siempre ha tenido lluvia. No lo entendía, pero bueno, la tranquilidad es que no llovió y nada, se pudo salir sin ningún tipo de problema. Mucha gente disfrutando durante todo el recorrido, la plaza del ayuntamiento se vio bastante alegre con muchísimas personas, y eso al fin y al cabo es lo que uno más o menos termina la conclusión, que salió todo sin ningún tipo de problema y todos los niños pudieron disfrutar de su Día de Reyes. El aviso meteorológico, la posibilidad de lluvia, lo que sí que hizo es que se anticipara, ¿no?, un par de horas, como todos sabemos, la celebración de la cabalgata, algo que por otra parte muchísimas personas han aplaudido, y de hecho seguramente esa fue una de las circunstancias que hizo que todavía más personas acudieran a la cabalgata. Así que se comentaba, ¿no?, durante la celebración, ¿no?, si incluso de cara a próximos años mantendréis ese horario, porque sea por eso o porque también es cierto, ¿no?, puede que haya podría ser cierto que hubieran muchísimas personas de otras poblaciones cercanas que ya celebraron la cabalgata en la jornada anterior, el jueves, por diversos motivos. Lo cierto es que se veían muchísimas personas, no sé si desde luego de las ediciones en que más personas han visto la cabalgata de Reyes. Sí, yo creo que sí. Con respecto a horario, lo que has dicho, nosotros nos debemos al ubriqueño. Muchos ubriqueños nos comunicaron que había sido un acierto el cambio de hora, y lo normal es que nosotros estudiemos la posibilidad de esos horarios, bien 4, 4 y pico, y ya iremos viéndolo durante todo el año, y también, sobre todo, iremos viendo el tiempo de cara al próximo año. Pero la verdad es que creo que se acertó en cuanto al horario. El horario nos da una tranquilidad más en cuanto a que no iba a haber lluvia a las 4 de la tarde, y la verdad es que un horario que creemos que es mucho mejor. El año que viene creo que cae en sábado, pues también será también otro apartado a la hora de tenerlo a estudiar, y al fin y al cabo yo creo que es de agradecer, y a todas esas personas que se preocupan y nos trasladan esa alegría por parte del horario, pues nosotros lo que hacemos es, se lo agradecemos y lo estudiamos el caso, porque eso es lo que, para lo que nosotros estamos, para si la cosa sale bien y la gente no hacen propuestas, nosotros las escuchamos todas. Así que se va a estudiar, ¿no?, para próximas ediciones, que se pueda mantener ese horario, a lo mejor media hora más tarde, pero en torno a ese horario. Sí, sí, nosotros el estudio se va a tener, y la verdad es que si el uriqueño lo demanda, nosotros lo único que hacemos es ponernos a trabajar con lo que ellos creen que es lo mejor para Urique. Un horario que es cierto que a lo mejor para personas mayores, para los propios niños, ¿eh? Sobre todo los más pequeños, para los que va enfocado además, ¿no?, la cabalgata, es cierto, ¿no?, que anticipar el horario hace que se asegura que la mayoría van a estar presentes, porque todavía no ha anochecido, ¿no? Sí, claro, se disfruta mucho más lo que es en la tarde, y al fin y al cabo ya los niños, una vez que concluye y llegan las 7 o las 8 de la tarde, lo que tienen ganas es de llegar a casa para descansar, pasar la noche del día 5 y levantarse y ver qué le han traído los Reyes Magos. Yo creo que el horario es un horario mucho más ameno, y yo creo que muchísimo mejor. Y además un horario que incluso, ¿no?, aunque sea un efecto ya indirecto, pero para el propio sector hostelero, ¿no?, pues beneficia en el sentido que hay muchísimas personas, ¿no?, que después estuvieron en la calle durante toda la tarde-noche de esa jornada, ¿no? Sí, la verdad es que después, una vez que tú veías esa cantidad de personas acompañando la cabalgata, una vez que concluye, en este caso la calle peatonal era un auténtico hervidero de personas, todo el mundo pues se queda allí en todos los negocios, bien sea de hostelería o de comercio, para comprar los últimos detalles, y la verdad es que se aprovecha mucho más la tarde. Como bien te he dicho, creo que el año que viene cae en sábado, también es otro punto a tener a la hora de hacer el estudio, porque sabemos que los sábados en la calle peatonal también otro hervidero, pero bueno, hemos visto que el horario es muy acorde, y lo que haremos es las 4 pinceladas que se puedan dar para más o menos tener una cabalgata igual que en este año. En cuanto a otro de los efectos que decía, ¿no?, que han podido contribuir a que hubiera mayor número de personas, incluso el hecho de que pudiera haber, ¿no?, y parece, ¿no?, que se veían personas de fuera de nuestra localidad, del entorno, ¿no?, de localidades vecinas, que habían celebrado ya su cabalgata el día antes. No sé si lo tenéis constatado a través de visitas a la Oficina Municipal de Turismo. La Oficina Municipal de Turismo se cierra siempre el día 5 al mediodía, con lo cual las visitas que haya habido serán visitas de carácter de por la mañana del día 5. Pero sí es verdad que vimos gente de la zona, gente que venían, y mucha gente que nos habían confirmado que no habían estado en la cabalgata de su municipio el día 4 porque no lo veían bien, y entonces pues preferían trasladarse a Urique para el día 5. Eso sí era una información que nos trasladaban personas de la zona, y la verdad es que sí comprobamos de que había gente de fuera, pero bueno, es una cabalgata que está abierta a toda la comarca, y esperemos, pues claro, que si este año se la han pasado bien en Ubrique viendo sus majestades los Reyes Magos, los próximos años pues nos acompañen igualmente. Y después, sobre el desarrollo de la misma, desde el punto de vista de la seguridad, sin ningún tipo de incidencia. Pues sí, la verdad es que sí, no hubo ningún tipo de incidencia, que es uno de los puntos que nosotros nos basamos más para la tranquilidad en cuanto a seguridad, y todo salió muy, muy bien, y agradecer a todas las personas que acompañaron en las carrozas para evitar ningún tipo de problema, y a todos los que hicieron posible de que saliera todo sin ningún tipo de incidencia. Ya comentábamos, ¿no?, en jornadas previas aquí, que se iban a repartir unos 2.800 kilos de caramelos, de los que 2.000 son gominolas, eran gominolas, y 33.000 nubes de golosinas, ¿no? O sea, esponjitas que tuvieron bastante éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La gominola es una cosa que al fin y al cabo lo vemos una vez que concluye la cabalgata. No ves ningún caramelo en el suelo, y esponjita veía muchísimo menos. Después, los caramelos que dan los bancos son los caramelos que ellos tienen allí en su diario, y en el resto, pues, la cantidad de balones y peluches, que creo recordar que eran unos 300 peluches y 1.100 balones, pues se pudieron ver que toda la cabalgata iban lanzando balones y peluches, y la conclusión allí en la plaza del ayuntamiento que vimos todo lo que tiraron sus majestades, y todos los niños llevaban un balón en las manos, y creo que también fue un acierto. La verdad es que el punto neurálgico y el principal reflejo, ¿no?, de la afluencia de personas fue la propia plaza del ayuntamiento, como comentabas, que estaba repleta, ¿no?, toda la propia plaza pero también es verdad que a lo largo de todo el recorrido no hubo ninguna zona desprovista de público, porque siempre suele haber algún punto en el que a lo mejor se ve más solitaria la cabalgata. Este año acompañada por multitudes en todo el recorrido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que siempre nos fijamos zona de la Avenida España, Callejón y Plaza del Ayuntamiento, pero es verdad que ve zona, en este caso, en la zona del Estodo, la zona de Radio Ubrique, nos vamos a la calle San Sebastián, en la zona de la farmacia. Son zonas que hemos visto mediante fotos en redes sociales que tenía una afluencia de personas considerable y mucha gente subiendo, en este caso, pasadilla hacia arriba, viendo para poder llegar antes de que llegaran los Reyes. Era una vorágine de personas y la verdad es que sí, fue durante todo el recorrido mucha gente, y yo creo que bien el horario y bien las ganas que tiene la gente de salir en el día 5, pues dicen mucho. Pues esto en torno a la cabalgata, imagino además, ¿no?, que gran satisfacción por parte de sus majestades, las personas que tuvieron la suerte de formar parte de esa cabalgata de Reyes, ¿no? Pues sí, yo estuve desde temprano con ellos hasta que culminamos ahí en el Nazareno, y la verdad es que hicimos que pasaran un día totalmente mágico, y ellos me lo comunicaban, que estaban como en una nube, y la verdad es que estaban pasando un día estupendo, una de ellas en frío, pasado la cabalgata. He hablado con algunos de ellos y la verdad que muy contento, y es lo que tiene de ser Rey Mago, la alegría y la felicidad de todos esos niños se te queda para ti. Victoria Gómez Andrades, Vanessa Franco Dorado y Luis Naranjo Salado como representantes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que bueno, pues como todos sabemos, representaron a sus majestades y que pudieron disfrutar de esa jornada. Eso con respecto al día 5 y en jornadas previas, en torno a lo que son, ¿no?, las principales actividades que se organizan desde el Ayuntamiento. Por ejemplo, el balance sobre lo que ha sido la celebración del Cartero Real. Pues bien, ¿no?, los dos días, el día 2 y el día 3, he estado varias veces viendo el Cartero Real, también muchísimos niños lo acompañaron. En este caso, pues, Antonio, que era la persona encargada de hacer Cartero Real, pues, ha pasado dos días estupendo, y el jueves, una vez por la mañana, con el sorteo de todos esos regalos de tantos niños que le entregaron sus cartas, estaba totalmente emocionado y nervioso, y después pues con la conclusión también de que los niños pues acogen mucho mejor el centro de la Avenida España para entregarle sus cartas a los Reyes. Y el día 4, en cuanto a lo que es el roscón de Reyes, pues también pudimos comprobar la cantidad de personas que nos acompañaron en la tarde del día 4. En este caso pues había cola, creo, hasta cerca de los callejones, gente para poder degustar el roscón y el chocolate, y también pasó sin ningún tipo de problema, todo el mundo pudo disfrutar del roscón de Reyes, y la verdad es que también otra alegría verlo a todos los ubriqueños poder pasar una buena tarde con nosotros. Cierto que también, ¿no?, una gran afluencia de personas ese día, ¿no?, el del roscón, que se pudo ver, bueno, a través de las imágenes en redes sociales podíamos ver que bueno, pues fue multitudinario también ese evento, ¿no? Pues sí, fue multitudinario, y tenemos suerte de poderlo realizar gracias a todas esas asociaciones de vecinos y colectivos que nos ayudan, gente que se pegaron desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde desinteresadamente allí colaborando, en este caso para que el roscón salga bien. Aquí le doy las gracias y solamente por eso agradecerles todo lo que puedo a ellos por ayudarnos, y sin ellos el roscón la verdad es que no sabe también cómo ha salido este año, que ha salido estupendamente. La verdad es que lo meteorológico, el tiempo, la ausencia de lluvia, porque se hablaba, ¿no?, de, como otros años, ¿no?, la posibilidad de, si aparecía, pues tenía que trasladarse el escenario tanto del propio Cartero Real como de celebración del roscón, ¿no?, pues también respetó en esas jornadas. Pues sí, el cartel lo teníamos preparado en caso de lluvia al mercado, como también se ha hecho en otros años, y el roscón igual, el roscón. Me acuerdo el primer año que también llovió, lo tuvimos que trasladar al pabellón polideportivo y también se realizó, pero bueno, nos aguantó la lluvia, y en la calle peatonal pues se viste y se ve mucho mejor lo que es esos 40 metros de roscón, y la verdad es que una vez que el tiempo se mantiene pues se puede realizar todo sin ningún tipo de problema. Esas fueron las principales citas, pero bueno, también se ha organizado, por ejemplo, el concurso de escaparate, que ya comentamos la pasada semana. los ganadores, también el concurso, ¿no?, de promoción turística también, y en torno al comercio sobre Ubrique, son otras de las actividades. Bueno, pues no sé en ese sentido, en cuanto a participación, la valoración, si tienen los datos a mano. Pues la verdad es que no tengo los datos en la mano, porque en este caso lo lleva más Magdalena Burdallo, la concejala de comercio, la encargada. La verdad es que si comprobamos los tres ganadores de escaparate que pusieron un ímpetu y una gana a la hora de la decoración de sus negocios, los entregamos los premios el día 4 a continuación del roscón. Y la verdad que los datos no los tengo aquí, pero según escuché la valoración por parte de la compañía concejala, que todo ha sido un éxito, y la verdad que ha salido todo estupendamente. Por tanto, hemos oído, ¿no?, abordando lo que son los principales eventos durante estas Navidades en nuestra localidad, el balance general, José Manuel. Un balance positivo y con ganas de seguir aumentando y trabajando para que en los próximos años, pues mínimo, se mantenga lo que hemos podido disfrutar este año y que salga todo igual de este en cuanto a tranquilidad y seguridad, que es lo que al fin y al cabo nosotros nos basamos. Ilusión de los niños, todo ha salido a pedir de boca y que sigan en los próximos años igual. Bueno, pues todo ello en torno a las fiestas navideñas, y lo cierto es que estamos a 8 de enero y esto es un punto y seguido en lo que se refiere al ámbito de festejos, porque en menos de un mes, bueno, casi, tres semanas, poco más, comienza el carnaval en nuestra localidad, porque el día 3 de febrero, recordemos, empiezan las primeras fiestas gastronómicas. Pues sí, la verdad es que el día 3 comenzamos con la tortilla y jamona, el día 10 tenemos la chicharrona y la presentación de los grupos, y el día 17 pues tenemos el pregón, que Alejandro está poniendo todo el empeño y tiene ganas de llenar la plaza del ayuntamiento, igual que el día de la cabalgata. Una vez que concluya nos vamos a la Soliza, y el fin de semana del 24 es el del pasacalle, que esperemos que sea también igual de bonito que los años anteriores. La verdad es que se acerca todo muy pronto, pero una vez que concluya también los carnavales nos vamos a Semana Santa, y así sucesivamente, porque esto es un no para. Pues este año ya decimos más que nunca, ¿no?, de corrido todas las fiestas, porque es cierto que desde primeros días ya del mes de febrero tendremos aquí el carnaval, y a nivel provincial, ¿no?, como comentabas, ¿no?, se puede ver hoy la imagen de la Erizada, por ejemplo, en el día de ayer, ya en Cádiz. Ahora tiempo de hablar del carnaval, se lo dejamos ya para estas próximas semanas, próximos días. Nosotros nos vamos a quedar aquí hoy con, sobre todo, ese foco de atención principal, las fiestas navideñas. En esta jornada de regreso queríamos, por supuesto, hacer el balance de todo lo acontecido durante estos días. Así que, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, que siga la lluvia como está actualmente, que nos viene bien también de que llueva, porque también es de necesidad para el pueblo la lluvia que tenemos, una lluvia sin que ahora mismo, una lluvia moderada, y que se llenen todos en este caso, todos los acuíferos, todo lo que necesitamos para que no tengamos ningún tipo de problema de agua. Además, año de nieves ha comenzado, se suele decir, ¿no?, año de bienes. Esperemos que sea buen año y que eso es lo que augure la meteorología, tal y como está haciendo, ¿no?, cayendo la nieve también a estas horas en puntos como Villalonga del Rosario o Grazalema, como apuntamos. Pues José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días.